Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. Los colores de la oscuridad. Abre su telón para darte la más cordial bienvenida a este espacio de pintura, música, fotografía, cine, y decirte cuán importante eres para nosotros, para Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública y cultural del país, y Javier Alejandro. Gracias por estar con nosotros. Estos días soleados nos han llenado de calor, no solamente el ambiente, sino también el corazón. Y con esa alegría, ese entusiasmo, te decimos gracias por tu sintonía. Seguimos creciendo. La señal de los colores de la oscuridad se va ampliando, pero todo gracias a tu preferencia. Y por ello nos esmeramos cada día, para dar lo mejor de nosotros, porque te lo mereces realmente. Si estás decaído o desanimado, recuerda que tienes un amigo aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y sobre todo, lo más importante, hay un Dios que te ama y que tiene cosas importantes para ti. Un sueño esplendoroso que espera por ti en el horizonte. No desmayes. Sigue teniendo esa fe. Y si alguna vez quieres comunicarte con nosotros, pues hazlo. Escríbenos a nuestro email javi.arte@hotmail.es. ¿Qué tenemos para ti en esta semana? Cosas interesantes. En Rocío de Luna iniciaremos una producción de las mejores canciones del mundo hispano, hechas poesía. En el Portal del Arte, continuamos con la producción de los cuentos de Leonardo da Vinci. En esta ocasión, el cuento El Eslabón. En el personaje del día, en la Vía Láctea, tenemos la presencia de Jimena Cadena, una joven ingeniera de turismo y preservación ambiental. Ella nos compartirá sus sueños, su experiencia en esta mágica labor de la guianza de turismo. ¿Qué tal? Sería una profesión interesante para ti, ¿verdad? Si es que no sabes qué hacer, pues el turismo es una gran opción. Por supuesto, las mejores canciones. Todas y cada una de ellas escogidas para dedicarlas a ti. Y ahora damos inicio a tu programa. Esperamos que lo disfrutes. Escuche los colores de la oscuridad en los 940 AM de la primera radio pública cultural del país. Adivina, linda adivinadora. ¿En qué se diferencian las pistas de Nazca en Perú y tú? En que las pistas de Nazca fueron diseñadas en tierra para ser admiradas desde el cielo, mas tú fuiste concebida en el cielo para ser admirada en la tierra. Un aporte de los colores de la oscuridad, por la no violencia contra la mujer. Anoche por mi mente pasó una idea, la he detenido para ver si tu cariño llega a mi nido. Aquí en este papel he dibujado el mundo, he creado lugares, paraísos de sueños, y que mi amor te ofrece. Y te voy a regalar un continente, aunque dejemos al mundo. sorprendan. Te voy a regalar los siete mares, y que jamás en mí ni de mí no te separes. Y te voy a regalar todas las este papel he dibujado el mundo, he creado lugares, paraísos de sueños, y que mi amor te ofrece. Y te voy a regalar un continente, aunque dejemos al mundo incompleto. Las mil montañas, y para que tus pestañas se sorprendan. Te voy a regalar todos los cielos, para poder llegar a tus anhelos. Marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Si quieres disfrutar de los sabores tradicionales quiteños, pues tenemos siempre la mayor recomendación. Visita el Zaguán del Centro, en la placita de Santa Clara, junto al monasterio del mismo nombre. Allí Diego te recibirá con el mejor cariño y la mejor disposición para servirte las humitas, los quimpolitos, el chocolate caliente, el café humeante y los bolones de verde. También podrás saborear los jugos, las gaseosas, todo en un ambiente colonial quiteño, para que recuerdes todas estas tradiciones de nuestra querida ciudad. Las leyendas, los cuentos, la historia, el pasado, en ese ambiente. Allí, cerca de la Plaza de San Francisco, una cuadra hacia el sur, allí se encuentra el pasaje Santa Clara, entre las calles Cuenca y Benalcázar. Visita el Zaguán del Centro y compartirás con tu familia, con tus seres queridos, el mejor de los momentos. Regresamos con los colores de la oscuridad. Mirad la pintura y la fotografía resplandecer en un mundo sin luz. Con los ojos del espíritu. Un impresionante documental concebido como un documento biográfico de los colores de la oscuridad y el artista Javier Alejandro. Un filme que nos enseña a romper discapacidades y descubrir talentos y desarrollar los sentidos no convencionales. Con los ojos del espíritu. Por la Vía Láctea, con el personaje de hoy. Los colores de la oscuridad. Da la más cordial bienvenida a una joven ingeniera en turismo y preservación ambiental, Jimena Cadena. Ella nos hablará de esta actividad tan maravillosa, el turismo, y quizá una actividad muy romántica. Jimena, gracias por estar en Los Colores de la Oscuridad. Buenos días, muchas gracias por invitarme, Javi. Es un placer para mí poder hablar sobre turismo. Bueno, sí, yo estudié Ingeniería en Turismo y Preservación Ambiental en la UTE y me parece una carrera muy importante, como tú dices, muy romántica a la vez, porque es como una musa inspiradora en que tú tienes varias áreas para poder involucrarte en esta carrera. Y bueno, por ejemplo, actualmente me estoy involucrando en el mundo de las aves, de la ornitología, y voy a empezar con un poema que es de Jorge Andrade, que es Tierra de Pájaros. Entonces dice: es América entera, inmensurable pajarera. En el amanecer sonoro, cada árbol es un coro. Hay tantas alas en vuelo que alzan América al cielo. Bueno, este es un poema de Jorge Andrade. Es un poeta quiteño de 1905 a 1978. Y bueno, actualmente en Quito te comento, Javi, que tú puedes conocer las aves tan fácilmente. Tú puedes ir al... con solo el canto de los trinos, tú puedes identificar diferentes especies, como los mirlos, como los colibríes, las tangaras, también los gorriones, las palomas. Y tú puedes apreciarles también cerca si en tu casa pones alimento para estas aves, ya que como se ha ido igual creciendo mucho cemento, muchas casas, muchas infraestructuras, es como que ya se han perdido la vegetación, su alimento de estas aves. Pero tú puedes poner en tu jardín, así sea un jardín pequeño, un jardín grande, puedes poner un musáceo, o sea, un orito, le cortas una corteza, una capita, y le pones de un clavito. Entonces así puedes apreciar cómo viene una tangara, una riccha, y también al poner bebederos para colibríes, que es con agua, o sea, pones 4 tazas de agua más 1 taza de azúcar, y eso también así puedes apreciar diferentes variedades de colibríes. Y como tú dices, enamora. Sí, te da una inspiración, porque así aprecias también la vida de estas aves. Cómo ellas son tan inteligentes para buscar diferente manera de alimento, para buscar también la fuente de su hábitat, ya que no encuentran a veces los árboles, ya que nosotros los talamos, pero sí es importante también plantar un pequeño, no sé... un arbolito. Sí, arbolitos. Sí, es importante también tener... plantar como un pequeño huerto, como plantas como aretes, como frutos cítricos también, que son muy importantes, que atraen a las aves. Y si tienes un espacio más grande, podría ser también como el árbol de tilo, y también como el níspero, eucalipto, entre otros árboles. Y así quedas fascinado y encantado con este mundo de las aves. Tú nos acabas de fascinar con tu comentario, y yo pienso que muchos de nuestros oyentes se van a sentir interesados justamente en seguir tu consejo y en plantar estos huertos, estos árboles endémicos. Pero hay santuarios aquí cerca de Quito, ¿no? Como Mindo, donde puedes apreciar una gran variedad de colibríes. Arriba, aún en las faldas del Pichincha, se pueden también contemplar muchas aves, inclusive halcones. Y pienso que es una actividad fascinante. Y hablando de el Pichincha, sé que también has incursionado en el ascensionismo de montañas. Sí, me parece muy importante, como tú dices, en el Ruco Pichincha, exactamente, ahí está el ave emblemática de Quito, que es el Erionemis nigribestis, que es el zamarrito pechinegro. Me parece igual fascinante. Y también la flor nativa, que es la flor de taxo. Y sí, como tú dices, tan cerca se puede conocer y se puede hacer andinismo como para ir al Ruco Pichincha. Solo coges el teleférico y ya puedes llegar en unas 3 horas, depende de tu físico, a la cima del Ruco Pichincha. Entonces ya es un lugar increíble que te apasiona, que te ayuda a desestresarse de lo cotidiano para poder tener energías naturales y espirituales de esta maravilla de lo que es la flora y fauna que tenemos en nuestro país. ¿Qué les dirías a esos jóvenes, esas chicas, esos chicos que buscan una actividad, buscan una profesión? Esta es una labor fascinante, el turismo, la ecología, este mundo ambiental. Y quisiera que les compartas un consejo, no, más bien una motivación a esos chicos, a esas chicas. Claro, sí me parece muy interesante y fascinante en este mundo de turismo. Y como es bien amplio, o sea, les aconsejaría que ustedes puedan especializarse en diferentes áreas. Por ejemplo, si hacen pasantías en cuanto a museos y les gusta, que sigan en esto y sigan involucrándose más y sigan autoeducándose. Entonces, ¿cómo hay los museos para poder guiar? Los museos no son muertos, sino son vivos. Si ustedes le dan esa esencia, cuentan diferentes leyendas, algo que les inspire y que les transmita lo fascinante que es la historia viva a los turistas. Y le cuenten la realidad en diferentes áreas. Puede ser también un turismo de aventura yendo a las montañas, que es muy fascinante. Un turismo de aventura. Y Ecuador es mágico, tiene tantos espacios, una geografía fascinante, diversos climas, diversos suelos. Y en realidad, ¿no? Jime, tenemos nosotros un país maravilloso que a pesar de nuestro territorio limitado, está tan rico en fauna, flora y también pues en esa población, en esas culturas ancestrales que en realidad reenriquecen el turismo nuestro. ¿Qué opinas de los esfuerzos que se están haciendo justamente por dar a conocer esta riqueza al mundo? Bueno, sí, en cuanto al Ministerio de Turismo y al Ministerio del Ambiente, ahora como que se han fusionado un poco más para poder sacar libros en cuales son didácticos para poder indicar la facilidad exacta de la ciencia científica en cuanto a la flora y la fauna, a la historia, a la geografía, en la cual uno debe buscar la fuente original para poder dar una buena información. Y bueno, y también, como tú dices, uno debe conocer primero para poder amar y respetar esta biodiversidad. Y por ejemplo, aquí cerca tenemos la Reserva Yanacocha, en donde es un punto para poder apreciar diferentes colibríes a tan solo una hora por el camino del Quinte de Nono. Se tiene este lugar tan mágico para poder apreciar, porque existe variedad de bebederos en donde se puede ver las diferentes variedades de quinindés. Y también pues me parece que sería bueno un consejo para los turistas en cuanto a la preservación ambiental, porque uno de los peligros justamente de que nuestros sistemas geográficos se dañen estas reservas es justamente por el desconocimiento de cómo cuidar estos espacios. Sí, bueno, claro, en Ecuador existen como 51 áreas protegidas y eso ayuda bastante porque es un pulmón para el planeta que oxigena y a la vez, o sea, tiene sus normas y sus regulaciones que gracias a los guardaparques, ellos mediante los centros de interpretación enseñan sobre el cuidado, sobre los usos y la prevención al poder ingresar a estas áreas protegidas que son gratuitas y que uno puede conocer. Y sí, es importante que también desde la casa uno tengamos estos principios de cuidado sobre la naturaleza y también en la universidad que nos enseñan en la academia al poder indicarles a los turistas sobre el cuidado y el respeto hacia la vegetación, por ejemplo, al no arrancarlos, a no llevarse los animalitos, etcétera. Jimé, yo quiero agradecerte por tu participación en Los Colores de la Oscuridad y de paso hacerte una cordial invitación que formes parte de este proyecto de Los Colores, porque promovemos la cultura de paz. Y parte de la paz de esta cultura es justamente la preservación ambiental, el fomentar el turismo y que conozcan nuestra riqueza. Y quisiera que eventualmente nos compartas tus vivencias como ingeniera en turismo y preservación ambiental, a fin de motivar a nuestros oyentes a que nos encaucemos por esta ruta tan maravillosa del turismo. Quisiera que nos dejes un mensaje final y recordándote que las puertas de los colores de la oscuridad de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana están abiertas para ti siempre. Te agradezco, Javi, porque tú me inspiras esa paz, esa tranquilidad, casi como ir a la montaña, como ir a alguna reserva mágica en donde me envuelve en la naturaleza. Y sí, les invito a todos los jóvenes a que primero conozcan Ecuador, como es el lema turístico, All You Need is Ecuador, y así puedan apreciar y también promocionen y suban fotos en el Facebook de diferentes lugares que podemos conocer. Y claro, muchas gracias, Javi, por tu cordial invitación. Otro día podría conversar sobre la ruta de las iglesias, sobre las diferentes iglesias de las culturas de Quito. Sí, gracias por esa idea que nos das y pues la recibimos de todo corazón. Queridos amigos oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Radio Ecos, Radio Panamericana y Radio El Buen Pastor. Aquí hemos tenido a una soñadora, una forjadora de sueños. Y ella nos inspira a recordarles uno de los mensajes de los colores de la oscuridad, que un soñador pasivo es solamente un iluso, pero un soñador en acción es un visionario capaz de transformar el mundo. Seamos soñadores activos. Gracias. Muchas gracias. Delante de mí Natalie tenía un lindo nombre, mi guía Natalie. La plaza roja muy blanca, la nieve formaba un tapiz y yo seguía aquel frío domingo a Natalie. Hablaba en francés muy sobrio de la revolución de octubre, y yo pensaba ya que de la tumba de Lenin iríamos al café Pushkin a tomar un chocolate. La plaza roja desierta, le tomé un brazo y sonrió. Rubio era el cabello de mi guía, Natalie, Natalie. En su pieza de la universidad, un grupo de estudiantes la esperaba impaciente. Reímos, mucho conversamos, querían saberlo todo. Natalie traducía. Moscú, los llanos de Ucrania y Les Champs-Élysées. Oh, de todo se habló, después cantamos. Luego, ellos muy alegres abrieron botellas de champán y de francés y bailaron. Cuando todos ya se fueron, estuvo la pieza en silencio. Quedé yo solo con mi guía, Natalie. Ya no hubo más preguntas sobre la revolución de octubre. Ya

Adivinadora. ¿Cuál es la similitud entre los arrecifes del Caribe y tú? En que están plagados de encanto y misterio, y su alma esconde fabulosos tesoros en espera de ser descubiertos. Un aporte de los colores de la oscuridad, por la no violencia contra la mujer. ¿Qué tal? Esperamos que hayas disfrutado cada uno de estos segmentos. Como te dije al principio, los preparamos de todo corazón para ti. Este es tu amigo Javier Alejandro, quien juntamente a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, te desea lo mejor para ti. Un maravilloso fin de semana, compártelo con tus seres queridos. Abrázalos, diles cuánto los amas, cuán importantes son para ti. Y nosotros desde aquí, desde los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, con todo el personal, te enviamos un abrazo fraterno. Y te decimos que la próxima semana te esperamos con más de este mundo de arte, cultura, motivación, para que sepas cuán importante eres y cuán lejos puedes llegar. Si has caído, has tropezado, no importa. Si caes mil veces, levántate una vez más. Así lo hacemos nosotros. Y ahora te compartimos una canción espectacular, una canción inolvidable, adecuada para este rincón del diamante púrpura. Hasta la próxima. Mátame muy suavemente con tus palabras, rozando muy lentamente mis labios hasta perderme. Mátame. Lo vi mientras cantaba al fondo del salón, sintiendo de repente en mi alma un gran temor. Narraba con tonadas mi vida en su canción. Tócame un vals con tus dedos, pinta de azul mi canción. Mátame muy suavemente con tus palabras, rozando.